Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Muy buenos días, amigas, amigos, ya estamos en jueves 20 de agosto. Un abrazo para todas y todos ustedes. Esta mañana iniciamos la rayuela con una buena noticia. Miren ustedes, los estudiantes de la Universidad UDLA y sus maestros, sus profesores, han tenido una iniciativa maravillosa. Bueno, ellos han organizado un festival de tango para el día 30 de agosto. Cantamos, tocamos y bailamos para los que más lo necesitan. Es un festival de tango acá en nuestro país, en Ecuador, online. Va a ser el domingo 30 de agosto, como ya lo dije, a partir de las 16 horas, 4 de la tarde. Esta es una iniciativa, como les decía, de estos muchachos más quienes conforman la Casa Catapulta. Juntos han organizado este festival de tango en el que participarán artistas como Carla Canora por Ecuador, Sergio Sacoto, igualmente ecuatoriano, Carlitos Grijalva, Daniel Gómez y Matías Rubino de Ecuador también, Lautaro Massa de Argentina, Hernán Cucusa Castielo de Argentina, el gran Martín de León, argentino también, Jorge Retamosa de Argentina, Narte de Acuña, Tito Cuellas de Argentina, Cuarteto de Guitarras de Ecuador, estudiantes de la UDLA, la típica de la UDLA, ecuatorianos, Ensamble Argentino de la UDLA de Ecuador, taller online de Demián Orstein, el origen del tango, y taller online de Silvia del Pozo, taller de tango. La producción de esto está a cargo de Diego Karlinski, a quien le envío un abrazo cariñoso, muy fuerte. Diego Karlinski es un tremendo músico argentino, maestro de la UDLA, un muchacho, digo yo, que ha estado en muchos proyectos de solidaridad acá en nuestro país. Entonces, la verdad es que vale la pena realmente apoyar, empujar estas iniciativas. Como lo hemos dicho ya en otras ocasiones, muchas personas la están pasando mal, pero otras la están pasando peor. Y eso lo repetimos y lo repetimos porque creo que también debemos tomar conciencia de que nosotros podemos marcar la diferencia. Cada cual desde su espacio de labores, desde su espacio de trabajo. Y si hay la posibilidad de ahí de un medio dolarito, ¿por qué no hacerlo? Les invito a que escuchemos antes de irnos a la conversación con Dieguito Karlinski, pues a escuchar un tema, es un tangazo, precisamente con Diego Karlinski. Thank you. después de disfrutar realmente de esta música tan maravillosa, volvemos, amigos, amigas, para decirles que a pesar de que este ha sido un tiempo, es un tiempo difícil, puesto la pandemia no ha terminado, ustedes lo saben. Y cada día, en ocasiones, creo que muchos de nosotros hasta decimos, no queremos ver más noticias, no queremos escuchar más a nadie. Claro que nos da miedo, claro que nos alarma, claro que nos conflictúa, pero tal vez una manera de enfrentar esta realidad que estamos viviendo con un poquito más de tranquilidad sea precisamente entenderla, saber lo que está pasando y con nuestra actitud, inclusive desde casa o fundamentalmente desde nuestra casa, ayudar realmente a que se cumplan con los pedidos de protocolo de seguridad que nos han hecho las autoridades de salud. Entonces, ¿qué significa esto? Claro que nos estorba la mascarilla. Algunos no podemos respirar bien. Otros, pues, hemos escuchado que sienten que se transpira, ¿no es cierto? No nos escuchan adecuadamente. Es molestoso. Sí, todo eso es verdad. Pero nada más cierto es que si no la usamos, podemos causar un gran dolor a nuestras familias, a nuestros allegados. Usemos la mascarilla. Lavémonos las manos con la frecuencia necesaria. Y por supuesto, hagamos que los nuestros también practiquen estas actividades. Lavarse las manos, frotarse bien entre los dedos, las muñecas. Fíjense ustedes, todas estas prácticas tan sencillas pueden realmente ayudar tanto en este tiempo de crisis sanitaria. El distanciamiento físico, pues, es sin lugar a duda fundamental. Y les pido desde este espacio, desde la Rayuela, desde la radio de la Casa de la Cultura, hagamos conciencia. Es también, o fundamentalmente, es nuestra responsabilidad individual. Cuidémonos, cuidemos a nuestros chicos, cuidemos a nuestros vecinos, cuidemos a nuestros mayores. Que la pandemia ciertamente vaya tomando distancia de nosotros hasta que desaparezca. La solidaridad tiene que estar en todos los actos de nuestros días, hoy más que nunca. Ese es el llamado que hacemos con cariño, con respeto, con amistad, desde la radio de la Casa de la Cultura, desde la Rayuela. Bien, ahora sí, juntémonos con Diego Karlinski a ver qué nos dice esta mañana. Escuchemos en su propia voz Todos Tango, Festival de Tango en Ecuador, el 30 de agosto. El artista soy yo. Porque a través del arte nos salvamos, soñamos, sentimos. Porque a través del arte nos alegramos, nos comunicamos. El artista soy yo. Amigas, amigos, iniciamos el programa del día de hoy con una conversación con Diego Karlinski. Él es uno de los mentalizadores de este gran evento que se llevará a cabo el 30 de agosto. Todos Tango, Festival de Tango en Ecuador. Cantamos, tocamos y bailamos para los que más nos necesitan. Queremos precisamente que sea Diego el que nos cuente cómo nace esta iniciativa y cómo podemos ser parte de la solución. Dieguito, buenos días, un abrazo grande. Buenos días, Beatriz. Qué gusto estar hablando con vos, qué gusto estar acá por la Rayuela. Bueno, muchas gracias por habernos brindado el espacio para poder contar un poquito lo que estamos haciendo con este festival. Es un festival de tango. Como vos sabés, yo vivo acá en el Ecuador hace muchos años y en la UDLA armé un programa donde hay bastantes cuestiones de tango, y a raíz de eso a los alumnos y otros docentes se nos ocurrió hacer un festival solidario. Y este festival cuenta, por suerte, con grandes músicos, con músicos que son gente muy linda y muy talentosa. Está Carla Canora, está Sergio Sacoto, está Carlos Grijalva. Tengo algunos grandes músicos argentinos también. Vos conocés seguramente a Martín de León, fue cantante de Piazzolla, él es una figura muy reconocida mundialmente. ¿Cómo tengo no? Lautaro Massa, que es el cantante de la orquesta típica de la ciudad de Buenos Aires. A Cucuza Castielo, que ahora con su disco de tango está nominado a los premios Gardel. Tengo, la verdad, que gente muy linda que se sumó. Y bueno, vamos a estar transmitiendo este festival el domingo 30 de agosto. A partir de las 4 de la tarde vamos a iniciar con una clase de baile online. Después vamos a seguir con una charla sobre los orígenes del tango. Y después la música. Después vienen los distintos artistas que van a hacer sus presentaciones. Y la gente va a poder hacer sus donaciones a través de una cuenta bancaria. Y con esas donaciones vamos a comprar unas buenas bolsas de comida para repartir a gente que la está pasando mal, gente que está en situación de vulnerabilidad. Todos estos nombres que señalas ahora, ciertamente es gente muy querida, y yo digo, acá en el Ecuador muchos de ellos, y por supuesto a nivel internacional los demás, Martín de León, Carlita Canora, pues Sergio Sacoto, han sido amigos que han estado también en La Rayuela. Y yo no puedo más que agradecer a ellos y a los demás por este gesto tan generoso, fíjate. Porque ahora mismo yo creo que todos la estamos pasando mal, pero hay personas que la están pasando peor. Y de eso se trata, o sea, desprendernos un poco también de lo nuestro para apoyar en este momento a esas familias. Ahora bien, cuéntame cómo va a ser un poco la dinámica de este festival, ¿no? Que por cierto está lindo desde su nombre, Festival de Tango en Ecuador, ¿no? Cuéntanos cómo han programado esto. Bueno, comenzó con una idea de un alumno, en realidad. En la UDLA tenemos un taller de tango, tenemos una orquesta típica de tango, y en esta orquesta típica estuvimos trabajando todo este semestre, como en cualquier otra materia universitaria, de forma online, y vimos bastantes festivales online que se hicieron, y bueno, a un alumno se le ocurrió que hagamos esto. Nos pareció una idea linda, empezamos a pedir apoyo, empezaron a surgir los apoyos, empezó a surgir gente con muchas ganas de ayudar también. La verdad es que creo que hoy cualquiera, por lo menos acá en Quito o en Ecuador, conocemos gente que la está pasando muy mal, todos. Tenemos un amigo, un primo, un tío, un amigo de un amigo, un colega o alguien que está pasando quizás hambre o situaciones también muy complejas, humanas, como el hambre. Y me parece que está bueno que empiecen a pasar cosas así. Está bueno, no somos los únicos que estamos haciendo cosas para paliar un poco los efectos tan nocivos que ha tenido económica y socialmente esta pandemia, ¿verdad? Ahora, Dieguito, tú acabas de decir algo. Está bueno que hagamos cosas. Y me gustaría escucharte también, ¿qué es lo que piensas tú respecto a que este puede ser un buen tiempo para la reflexión, un buen tiempo para la solidaridad sincera, ¿no? Un buen tiempo para replantearnos la forma de ver la vida, la forma de comportarnos. Hablo de cada uno de nosotros. ¿Qué piensas de eso? ¿Cuál es tu parecer? Mira, Beatriz, a mí me parece que el encierro que conlleva esta pandemia nos obliga a todos a enfrentarnos con un montón de monstruos. Algunos monstruos son de afuera, son de la realidad, son del hambre, la desidia, todas todas estas cosas malas que están tan presentes en otros lados, y otros fantasmas están adentro, otros fantasmas están en nosotros mismos, y creo que eso es una parte también importante de reflexionar, porque esos fantasmas nos definen, y la forma en la que nosotros lidiamos con esos fantasmas que todos tenemos, nos definen. Y creo que hay mucha gente que en esos fantasmas y en ese lidiar con fantasmas se hizo fuerte a través de la solidaridad, se hizo fuerte a través de darse cuenta que uno a veces puede colaborar con alguna u otra cosa. Esa solidaridad no necesariamente tiene que ser a gran escala, a veces puede ser a una vecina que está pasando mal, cuando uno cocina un locro, hacer un platito más y darle a la vecina, o darle una mano a alguien de la familia que está teniendo algún problema con esto, o un espacio. Por suerte, en la UDLA hemos tenido el apoyo institucional para poder hacer un festival y hacer la cosa un poquitito más grande que llevarle un plato de comida a la vecina. Pero en realidad es lo mismo. Creo que lo lindo de esto, al margen de que la gente va a poder donar su dinero y saber que ese dinero va a ser transformado en alimentos que van a ir para otras personas, capaz que se nos abre un poquito el corazón y también llevamos ese plato de comida a la vecina, o también una llamada de ánimo a un amigo que sabemos que le está pasando mal. Hay un montón de formas en las cuales uno puede lidiar con los propios fantasmas que uno tiene adentro, ayudando y exteriorizando las cosas que uno tiene en el corazón. Diego, tal vez en algún momento ustedes se han planteado, tal vez, ¿por qué puede pasar que hay alguien que quisiera colaborar pero no tiene un efectivo? Tal vez han pensado en algún centro de acopio donde, no sé, alguien pudiera ir a dejar unas 20 libras de arroz, se me ocurre. Claro, Beatriz, muy buena tu pregunta. Verás, está la Casa Catapulta en el centro, pueden ubicarla por cualquiera de sus redes sociales. La Casa Catapulta es un centro cultural que tiene propuestas culturales muy interesantes, pero además tiene un comedero infantil para los chicos que del centro, que en muchos casos son hijos de mujeres que son expresidiarias, trabajadoras sexuales, o cualquier otra de estas cuestiones que están también pasándola muy mal. Entonces la Casa Catapulta nos va a ayudar a armar los bolsones de comida y después a repartirlos. El que quiere donar una bolsa de arroz o de frijoles o lo que sea, que sea perecedero, puede, que no sea no perecedero, puede dejarlo en Casa Catapulta, va a haber gente recibiendo estas donaciones. Pero además, si alguien quiere ayudar y no tiene tampoco para comprar esa bolsa de comida, bueno, vamos a estar necesitando voluntarios para poder repartir los bolsones de comida. Así que puede acercarse. ¿Hay una fecha prevista para la repartición de estas bolsas de comida, Diego? No. Apenas termina el festival, en función de cuánto dinero haya donado, vamos a armar la mayor cantidad de bolsones posibles, y en función de eso vamos a hacer una vuelta de distribución. En general va a ser por barrios del sur de Quito, del sur de aquí de la capital, y los que se van a ocupar de esa parte, obviamente con la ayuda de todos, ¿no? Pero los que van a estar en la gestión van a ser mismo los de la Casa Catapulta. Bien, amigas, amigos, esta mañana estamos conversando con Diego Karlinski. Decíamos, uno de los mentalizadores de este gran evento, de este gran festival de tango en Ecuador. Será el 30 de agosto desde las 16 horas, 4 de la tarde. Cantamos, tocamos y bailamos para los que más nos necesitan. Esa es la frase que anima, que impulsa este trabajo solidario. Yo quiero pedirles a ustedes, a mis oyentes de tantos años, que nos ayuden con esto. Ustedes ya escucharon, si no tenemos en efectivo, a lo mejor una funda de arroz, unas 5 libras, algo de azúcar, unos granos, tal vez un tarrito de aceite, algo. Hagámonos presentes. Los chicos, la gente joven de la UDLA, con sus maestros, con sus amigos, tienen esta iniciativa ahora. Lo hacen desde su corazón, desde su solidaridad. ¿Qué tal si nos sumamos a esto? Diego, quiero agradecerte inmensamente, inmensamente esta labor que están realizando ustedes y, por supuesto, nosotros nos quedamos atentos, atentos a este festival y en nuestras próximas emisiones. No dudes que vamos a recordar a nuestro público que hay este festival de tango en Ecuador el día 30 de agosto y que todos podemos hacer la diferencia. Te doy un abrazo enorme. A la distancia, mil gracias por todo, pues, y estamos atentos como todos tangos, ¿sí? Buenos días, genial, gracias. Beatriz, buenos días y muchísimas gracias por tu ayuda de siempre. Un saludo para todos los radioescuchas. Gracias, Diego, buen día, un abrazo nuevamente. Acordar los acordes. A ver, algo está sonando mal. ¿En qué nota estás? ¿Por do? Por donde quiera. Mejor toquemos esto, pero primero debemos acordar los acordes. Sergio Sakoto es uno de los personajes que también estarán presentes en este festival de tango. Escuchémoslo ahora. Tanto tiempo y tanta confusión. Día a día me alejé por encontrar la perfección. Nuestro rumbo se apartaron sin motivo y al azar. Los días fueron cruzando sin volvernos a encontrar. Y pasa lo que tiene que pasar. Contemplarnos a lo lejos sin podernos ya tocar. La vida sigue su curso, lo pasado ya pasó, pero ya el mismo discurso fue perdiendo su valor. Y nunca comprendí por qué razón, pero sabía que algún día volvería tu corazón. Uno vuelve, a su interior. Uno vuelve al lugar en que nació. Uno vuelve a su familia, aunque pese a la razón. Uno vuelve a su primer amor. Déjenme compartirles esta frase que encontré en estas lecturas cotidianas, ¿no? Dice lo siguiente: no existe ninguna tecnología que pueda suplir la calidez de un abrazo, el afecto de una caricia, el fulgor de una mirada. Me pareció muy oportuna en estos días, donde todo esto es tan escaso para muchos de nosotros, para todos, la verdad. Sin embargo, hay que admitir también que la tecnología es nuestra mejor aliada hoy. Sin ella estaríamos absolutamente aislados. Lo que ahora nos corresponde, sobre todo a los grandecitos, a los veteranos, a los que antes decíamos, a mí no me gusta la tecnología, lo que nos corresponde, decía, es aliarnos a ella, es no tenerle miedo. Es acercarnos, es disfrutar de ella, descubrir realmente sus encantos y utilizarla bien. y realmente pedir ayuda a quienes sí saben cómo utilizarla, sí saben cómo sacar el mejor provecho de ella, para que nos den una mano, para que nos enseñen, para que nos actualicen, para que nos orienten. Yo públicamente quiero agradecer a mi tutor, Adrián León. Sin él, créanme, me habría quedado bastante atrás. Él me ha permitido seguir con ustedes haciendo la rayuela. Adrián, mil gracias, un abrazo a la distancia. Seguimos con más música. Y de igual manera, en este tiempo de pandemia, yo quiero compartirles un tema que en su versión original se llamaba Cuando un amigo se va, o se llama Cuando un amigo se va. Lo habíamos escuchado música muchas veces en la voz de Alberto Cortés. Hoy vamos a escuchar esta versión con el nombre de Algo se muere en el alma. Disfrutémoslo. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Cuando un amigo se va, cuando un amigo se va y va dejando una huella que no se puede borrar, y va dejando una huella que no se puede borrar. No te vayas todavía, no te vayas por favor. Hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós, un pañuelo de silencio a la hora de partir. Y a la hora de partir, un pañuelo de silencio. Pañuelo de silencio a la hora de partir, y a la hora de partir, porque hay palabras que hieren y no se deben decir, porque hay palabras que hieren y no se deben decir. El barco se hace pequeño cuando se aleja en el mar. Cuando se aleja en el mar, el barco se hace pequeño. Cuando se aleja en el mar, el barco se hace pequeño. Cuando se aleja en el mar, cuando se aleja en el mar, y cuando se va perdiendo, qué grande es la soledad. Y cuando se va perdiendo, qué grande es la soledad. No te vayas todavía, no te vayas por favor. Hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós, ese vacío que deja el amigo que se va. El amigo que se va, ese vacío que deja el amigo que se va. Ese vacío que deja el amigo que se va. El amigo que se va es como un pozo sin fondo que no se vuelve a llenar. Es como un pozo sin fondo que no se vuelve a llenar. No te vayas todavía, no te vayas, por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. En un momento más, amigas y amigos, estará con nosotros Diego Zamora. Diego Zamora es un barítono cuencano. ¿Qué les digo? Con un prestigio tanto a nivel de Ecuador como internacional, formidable. Productor, compositor. Pero en él hay que subrayar algo. Ha tenido la virtud de incluir a muchos cantantes, a muchos compositores, a muchos jóvenes, otros no tan jóvenes, para hacer producciones valiosas. Vamos a conversar con él precisamente de sus últimas producciones, de su trabajo en tiempos de pandemia. Esto será a las 10:05 de la mañana, así es que compartan con nosotros también la vida, la historia de estos ecuatorianos, de estos artistas, de estos gestores, que realmente ni la pandemia ha podido pararlos. Bien. Quiero, para finalizar este segmento, amigas, amigos, contarles que realmente no existe ninguna forma de no ser felices, aún en tiempos de pandemia. Al revés, una de nuestras obligaciones aquí en la Tierra es serlo. Procuremos ser felices. Y ustedes me van a decir, ¿cómo puede decir esto en semejante crisis? Bueno, esa es la responsabilidad que tenemos día a día. Porque créanmelo, si nos ponemos una mano sobre la otra sin hacer nada, si nos sentamos a lamentar nuestros días, no esperemos que nada bueno venga para nuestras vidas. Derrame flores por donde quiera que vaya, porque usted no sabe si volverá realmente a pasar por ese mismo sitio. Amigas, amigos, la primera obligación de todo ser humano es ser feliz. Y la segunda es hacer feliz a los demás. Por lo tanto, ahora tenemos la posibilidad de las dos cosas. Tranquilicémonos, tengamos paciencia, ánimo. Por favor, ánimo. Esto va a terminar. Esta pandemia debe finalizar. Mientras colaboremos más, va a ser mejor. Va a concluir más rápido. Un abrazo para todas y todos. Nos vamos a la música, una pausa. Y por supuesto, recuerden, a las 10:05 ya estamos con Diego Zamora aquí en La Rayuela. Ah, me estoy olvidando algo, por cierto. Este tiempo ha sido el tiempo de emprendimientos. En próximos días les compartiré una conversación con una pequeña de 10 años, quien, aparte de ser muy buena alumna, muy agraciada para las artes, le ha pedido a su mamá que le permita iniciar un emprendimiento. Sí, así como ustedes me escuchan. Y bueno, está nada menos que diseñando mascarillas. Pronto compartiré con ustedes esta conversación, a ver si es que entre todos podemos ayudar que esta pequeña pueda salir adelante con esta, entre comillas, empresa. Nos vamos a la pausa, a la música, y ya volvemos. Acordar los acordes. A ver. Algo está sonando mal. ¿En qué nota estás? ¿Por do? Por donde quiera. Mejor toquemos esto, pero primero debemos acordar los acordes. Thank you. por haber nacido tan bella como flor. Digo en mis palabras el sentir de un corazón que recorre dando amor al mundo a veces sin razón. De la Pachamama se nutre mi cantar y a los cuatro vientos hoy quiero expresar. Madre, amiga, hermana, recorre por mi piel el orgullo de ser mujer. Canta, mujer, canta, que sea tu latir el repicar de esta canción, que no encuentres vallas, trabas ni fronteras, que pises fuerte por donde tú fueras. Canta, mujer, canta, que retumbe en los muros el sonar de tu gran voz, la dulzura, el encanto y el vibrar de un querer. El amor es lo que canta una mujer. El artista soy yo. Porque a través del arte nos salvamos, soñamos, sentimos. Porque a través del arte nos alegramos, nos comunicamos. El artista soy yo. Seguimos con más de La Rayuela, amigas, amigos. Para mí es una alegría inmensa tener acá en nuestro programa a Diego Zamora. Diego Zamora, un cuencano, barítono, cantautor y productor, ha representado a nuestro país en festivales, tanto a nivel nacional como internacional. Es importante señalar también que ha interpretado roles protagónicos en varias óperas y musicales. Diego Zamora fusiona el canto lírico con la música popular y latinoamericana. El día de hoy la he invitado precisamente porque queremos conocer, queremos que nuestro público conozca un poquito más de la actividad de Diego en este tiempo que pues hemos estado un poco confinados, pero afortunadamente la tecnología nos ha permitido seguir trabajando, seguir proponiendo cosas, y es el caso de Diego. Entonces, un abrazo a la distancia, un cariño muy especial para Diego Zamora, este importante artista de nuestro país. Dieguito, un abrazo grande. Bienvenido a La Rayuela. Buenos días. Querida Beatriz, qué gusto saludarte. Un saludo a todos quienes nos ven y quienes nos escuchan en este prestigioso espacio y medio de comunicación que siempre está abierto para nosotros, sus artistas nacionales. Decíamos que este ha sido un tiempo en que podríamos habernos quedado con las manos cruzadas, pero no lo hemos hecho. Es decir, seguimos emprendiendo, seguimos proponiendo cosas y creando. Durante estos meses tú nos has compartido algunos proyectos, algunos productos, algunas propuestas artísticas. Hablemos de todo eso. Nosotros te escuchamos con mucha atención. Adelante. ¿Cómo no? Bueno, obviamente la época ha sido una época de reflexión en muchos sentidos y creo yo que, como tú mencionabas, corroboro que la tecnología ha permitido juntarnos y ha permitido que los artistas, bueno, no puedo hablar en general, pero ciertos artistas ha permitido que nos juntemos y ya no trabajemos como entes disociados, porque lamentablemente la sociedad hemos estado trabajando, hemos estado laborando de esta manera. Entonces hoy más que nunca nos damos cuenta de que el único mecanismo de supervivencia es la asociación, o sea, es empezar a nuevamente a pensar en conjunto. Imagínate tú lo que es que haya tenido que pasar esta pandemia para que el trueque nuevamente empiece a tener funcionalidad, nuevamente empiece a tener su importancia. O sea, estamos hablando del siglo XXI y regresamos, ¿qué?, 4 siglos atrás o no sé cuánto, pero imagínate lo que es esto en cuanto a la música se refiere. Por medio de creaciones, de composiciones, de covers, ha permitido que muchos artistas juntemos nuestras voces, unamos caminos para mostrar así a la gente que está pasando una situación sumamente complicada darle un aliento, darle una esperanza, dar un nuevo sentido a un día. Recordemos que la música, que la cultura en general, prácticamente fue la segunda línea, o ha sido la segunda línea en esta pandemia después de los médicos, puesto que ellos están luchando diariamente contra esta pandemia y nosotros intentamos de cierta manera con nuestro arte disipar toda esa amargura, toda esa pena que estamos pasando en la actualidad. Y obviamente para mí ha sido un gusto inmenso el hecho de juntarme a grandes voces como de Margarita Lazo, como de Alex Gabanilla, Claudia Toro de Loja, Sandra Argudo, Mónica Mendieta de acá de Cuenca, y hacer muchísimas cosas, Marcelo Sánchez. Bueno, en realidad he tenido el gusto de estar con estos personajes a quienes en realidad yo he admirado desde pequeño y por sobre todo he tenido un cariño inmenso, no se diga mi querida Margarita, a quien desde pequeño escuchaba su música y me gustaba bastante, o al gran Paquito Godoy. Entonces, imagínate que llegue esta época de pandemia para yo tener el gusto, el privilegio de estar con ellos y de que ellos interpreten música mía. Para mí ha sido en realidad algo gigantesco con la gente de Tempo Sur, con la gente de Illiniza, que tuvimos la oportunidad de compartir. Entonces, para mí, querida Beatriz, realmente ha sido una época de reflexión, pero por sobre todo de romper esquemas, de romper estereotipos, de que el cantante lírico tiene que dedicarse netamente a la ópera. No, o sea, el cantante lírico tiene la facultad de fusionar, como decías tú, y de crear. Muy pocos cantantes líricos son compositores, muy pocos cantantes líricos son arreglistas, y muy pocos cantantes líricos llevan esta técnica de canto a su música. Un ejemplo fehaciente es, por ejemplo, Juan Diego Flores, que él interpreta roles protagónicos de ópera, pero también se lanza un vals criollo, se lanza una marinera o cosas por el estilo. Entonces, obviamente, nosotros siempre estamos a expensas de lo que hace la gente de afuera. Si hace la gente de afuera, nosotros podemos hacer. Pero no, creo que esto se terminó y en realidad nos damos cuenta de que el foco central de la cultura tiene que ser Ecuador. El foco central de nuestro progreso en el patrimonio intangible tienen que ser los ecuatorianos. Qué interesante esto que nos compartes, Diego. Fíjate que en realidad yo creo que la pandemia como tal está logrando, y sería formidable que sigamos trabajando en esto, en replantearnos un poco cuál es el sentido de la cultura, cuál es el sentido del arte, ¿no? Y obviamente, ¿cómo va a ser el ser humano? ¿Cuál es nuestro sentido aquí, en este momento? ¿Cuál es mi sentido, el tuyo, el de todos, frente a otro ser humano? Es decir, ¿para qué tenemos un don cualquiera de nosotros, más si es en el campo artístico, si es que no lo podemos realmente compartir con otros, fusionar con otro tipo de experiencias creativas también? Entonces, yo creo que la reflexión sigue de largo. Creo que vamos a tener que olvidar viejas prácticas y retomar unas con otros respiros, ¿no? Otras que tengan un olorcito a hierbabuena. Totalmente, totalmente. Sí, creo yo que en esta transición, hablemos así, en donde la tecnología ha despuntado y ha hecho que personas que eran un poco rancias a esta empiecen a capacitarse, empiecen a conectarse más con la tecnología, vemos ya los conciertos virtuales. Y hay algo fundamental, querida Beatriz, es que nos hemos dado cuenta de que los artistas prácticamente somos nosotros los que seguimos nadando contracorriente, independientemente de las instituciones culturales que existan, somos nosotros los que estamos sacando la cultura ecuatoriana adelante. Con nuestros propios recursos, con nuestros propios medios, mucha gente, por ejemplo, ve los videos que nosotros posteamos en nuestras redes y los invito a que me sigan en las redes sociales y vean ustedes el trabajo que se ha hecho en esta época, como tú dices, fusionando varios tipos de arte. En una de mis canciones que se titula Mundo Sideral, nos juntamos con Wilman Palacios, gran pianista de la ciudad de Loja, nos juntamos con Estefanía Selleri, que hizo el lenguaje o la traducción a señas de esta canción, y con Diego Delgado, que es el Andrés Delgado, perdón, el que hizo la danza contemporánea. Entonces, imagínate lo que es juntar estas cuatro aristas de la cultura en una sola. Eso se necesita de tener una, si no una cámara profesional, por lo menos un teléfono de buena gama para que la resolución sea buena, trabajar por lo menos una semana y media en la composición artística y obviamente el producto final es lo que se ve, que son prácticamente 3:50. Pero este trabajo mancomunado de cada uno de los artistas hace que llegue un producto de calidad a sus casas, a sus teléfonos, al YouTube y a todo esto. Entonces, ¿a dónde va toda esta reflexión, querida Beatriz? De que prácticamente somos nosotros los que hemos estado produciendo desde casa. Somos nosotros los que sin recursos, sin tener un sustento por parte de las entidades culturales, hemos estado trabajando. Entonces, obviamente aquí viene la pregunta, ¿para qué están las entidades culturales? Y si es que nos ponemos a analizar, bueno, no tenemos dinero en estas instituciones en teoría, pero caramba, tenemos redes. ¿Por qué no promocionan los trabajos de los artistas? ¿Por qué no se enfocan en promover a otro nivel? Si se tiene tantos vínculos con otros países, no creo que un mail, no creo que un post, no creo que un compartir haga de menos a una institución que está dedicada a la cultura y que, dicho sea de paso, no está aportando en nada para esa producción, sino simplemente está compartiendo lo que los artistas están haciendo acá. Entonces, eso creo que sí es algo bueno de indagar, de reflexionar, pero aunque, bueno, los artistas hemos estado siempre conscientes de que prácticamente en esto estamos solos y que hemos empezado en esta época a juntarnos, a darnos cuenta de que nosotros somos una fuerza productiva del país, que no hay calidad de producción, eso es falso. Si nosotros analizamos la cantidad de dinero que se designa para una producción extranjera a una producción nacional, es una diferencia abismal, en la cual un artista nacional que haga exactamente lo mismo que un internacional va a ganar la tercera o cuarta parte de lo que está ganando un internacional. Y a veces, la calidad del internacional está muy por debajo del nacional. Fuera de micrófonos me comentabas también que en este tiempo estás trabajando en una producción con algunos artistas paraguayos. Así es, querida Beatriz. Justamente en el mes de febrero, me parece que estuve en Asunción, Paraguay, cantando el himno a la alegría, la novena sinfonía de Beethoven, junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Paraguay. Y también se hicieron unos conciertos de música popular, junto a ellos también en diferentes espacios. Y claro, ahí conocí un ritmo hermoso que se llama la guarania, conocí un ritmo extremadamente exquisito como la polca paraguaya y una canción que es muy bonita que se llama Los Recuerdos de Ipacaraí, que es de un lago emblemático de ese país. Y claro, dije, chuta, una canción increíble que si pueden escúchenla, en realidad es muy bonita, tiene un mensaje hermoso. Dije, no, voy a componer algo. Y justamente estamos trabajando en la actualidad con Dianita Barbosa, que es una gran cantante popular paraguaya, para hacer esta producción binacional, en este caso, que sería la composición de un ecuatoriano dedicado a ese lindo país que es Paraguay. Le hacemos una guarania andina, hablemos así, porque, claro, la estructura o el ensamble de este tipo de música es netamente una guitarra, un arpa. Entonces esa es la base, digamos, de la guarania. Pero lo que hemos hecho en esta producción es juntar arpa, guitarra, charango, zampoña, quena. Entonces obviamente es un ambiente totalmente diferente, un ambiente más andino de esto. Oye, la guarania, es un ritmo que se parece a ¿cuál de los nuestros? Un poco. Quito se parece medio al albazo. Un poquito, sí. Sí. La guarania está escrita en 6/8 y obviamente en algo, en ciertos acentos, se parece a la nuestra. No tanto, pero por ahí va. Oh, qué interesante, qué bien. Volvamos a este tema que dio muchísimo que hablar, este tema cantado por una mujer, por mujeres, y que creo que de poquito todos comenzamos a tararearlo un poco. ¿Cómo nace esa propuesta musical también, Diego? Sí, claro, lo que canta una mujer, que es una composición de música y letra de mi autoría, nació basado netamente en un vivir diario y un convivir con mujeres luchadoras, con mujeres que hacen frente a todas las circunstancias, mujeres que se desarrollan en las múltiples vicisitudes de la vida, en los múltiples caminos, salen airosas adelante por su fuerza, por su entereza, por su inteligencia, por su amor y por su abnegación hacia la vida, por su abnegación a ser mejores en todos los ámbitos de la vida. Yo soy un convencido de que hombres y mujeres somos un complemento perfecto, de que hay grupos solo de hombres, de que hay grupos solo de mujeres y empezamos a complementarnos de maneras distintas. Obvio, me parece que es la libertad de la naturaleza. Sin embargo, creo yo que esta canción lo que pretende en particular es darle a la mujer el espacio que tiene, el valor, el respeto que tiene para mí, para la sociedad en general. Esta canción fue basada en mi madre, en mis abuelas, en mi hermana, en la gente que está cerca a mí, en una tenderita, en una persona, una mujer que vende en el mercado, en una doctora, en una modelo, en una poetisa, en una actriz. En realidad esto está basado absolutamente en todas las mujeres que labran día a día su trabajo, su destino, porque cada uno de nosotros somos los dueños de nuestro destino, nada más trabajamos por conseguir metas, sea a corto o a largo plazo. Pero creo yo que esta canción, lo que canta una mujer, permitió que varias voces representativas de nuestro país, que están desde Quito, Cuenca, Guayaquil, Loja, y claro, la idea era juntar a muchas más mujeres, pero la situación fue un poquito complicada con la parte de producción, porque si ustedes ven, es una producción 100% profesional, tanto en cámaras como en la parte de sonido. Entonces, esto marca sin duda un nuevo rumbo para lo que es la música ecuatoriana, para lo que es la música latinoamericana y para lo que es cohesionar varias voces con un solo objetivo. El objetivo de darle a la mujer el lugar que se merece, no solo en mi corazón, sino en el corazón de todos quienes intentamos hacer una sociedad mejor. Es alentador escucharte. Coincidimos en algunas cosas. Yo pienso que esto de el hombre y la mujer también hoy ya es tiempo de irlo superando. Creo que hay que hablar, pensar y reflexionar en el ser humano, ¿no? No importa si gordito, si alto, grande, hombre, esto, lo otro, no. Es decir, en el ser humano. En el ser humano con lo mejor de cada uno de nosotros. ¿Hay alguna iniciativa de juntar todos estos trabajos, estas producciones tuyas, hacer un compendio de estas y ponerlos en un solo disco como música, no sé cómo ponerlo? Música de pandemia no sonaría tan bonito, pero pero esta creatividad en este tiempo tan fundamental, tan crítico para la humanidad. Lo que tú mencionas, querida Beatriz, es sacar un disco con Cañonazos Bailables de Diego Zamora 2021. ¡Qué buenazo! Mira, ¿sabes qué? Estábamos justamente analizando todo esto con la gente, con el gran equipo que yo tengo a mi lado, trabajando todos los días. Esta posibilidad, en realidad, para brindar en un compendio, hablemos así, de todas estas producciones, porque recordarás tú también que sacamos una canción protesta. Y dicen, una canción protesta en el siglo XXI de un Wambra de 35 años. Bueno, yo, Wambra, creo yo, no todavía. Dicen, Wambra de 35 años, si esa música ya no existe. No, existe. La compusimos y juntamos prácticamente a más de 40 personas, 40 artistas a nivel nacional, interpretando esta canción que prácticamente es el clamor del pueblo y que resume mucho la sensación que tenemos cada uno de nosotros de impotencia, de ira, ante todo lo que está sucediendo, algunas cosas que están sucediendo. Entonces, yo creo que estas canciones juntadas a Mundo Sideral, a Lo que canta una mujer, a Canelita que se viene, otra canción que estoy creando que se llama soy cantor también. Entonces, son muchas producciones que merecen su espacio, merecen un sitial, y ahora estamos trabajando bastante por subirla ya a todas las plataformas virtuales en donde ustedes van a poder descargarse toda esta música, pero obviamente con Beatriz ustedes lo van a poder escuchar en este espacio. Ella ya cuenta con esas canciones, así es que hay que quitarse ese gusanito de escuchar qué onda que está hablando este cuencano, ¿no? Entonces, estas producciones, lo que queremos hacer es amalgamar y proporcionarles a ustedes, ya sea en el canal de Facebook, ya sea en el canal de YouTube, que ustedes pueden verlo, pero sí queremos sacar algo mucho más portable, hablemos así. Entonces, estamos trabajando en ello, querida Beatriz. Diego, siempre, siempre es muy grato escucharte. A la distancia, mirarte y saber que estás bien. Siempre alegre, siempre propositivo. Gracias, querida Beatriz. Desearte realmente salud en todo este tiempo, salud, ¿no? Que la creatividad no se acabe, que la prosperidad esté presente en tus días. Y tú sabes, la puerta de la Rayuela siempre abierta es tu casa. Vamos a estar atentos ahora mismo de esto que se viene, de estas nuevas composiciones tuyas. Un abrazo grande a la distancia. Y bueno, nos seguiremos comunicando. Nos seguiremos comunicando. Mil gracias tu tiempo. Y gracias por todo lo que haces, por la cultura, por el arte, que hoy más que nunca adquiere suprema importancia, ¿no? Si sabemos que yo personalmente no sabría qué hacer en este tiempo sin un poquito de música. Sin un poquito de arte, sin un poquito de... qué doloroso sería. Así es que mil gracias a ti y a todos los gestores culturales, los artistas, los creadores que hacen posible que la humanidad sea más grata en tiempos difíciles. Un abrazo nuevamente, Dieguito Zamora. Mil gracias. Gracias a ti, querida Beatriz. Te abrazo enorme, inmensa y cariñosamente desde acá, desde la ciudad de Cuenca, a ti y a toda la gente que nos escuchó en este día. Y pues nada más desearles salud. Por favor, cuídense, que pronto estaremos gozando de conciertos vis a vis para disfrutar de nuestra música y de la música del mundo. Que así sea. Hora de finalizar la Rayuela. Es mediodía ya y nos vamos con la alegría de haber estado con ustedes esta mañana, amigas, amigos. Un abrazo para todas y todos. Mil gracias su atención, como cada mañana, desde hace un montón de años. Les quiero. Un abrazo solidario, fuerte. Ánimo, ánimo, estamos todavía de pie. Buenos días. ¿Es una rayuela? Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM.